Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, muy buenas tardes. Qué linda tardecita hoy, un poquito ventosa, temperatura 19 grados, pero está lindo, más o menos, está re piola. Y bueno, desde aquí de la FM Box 102.9, los invitamos a pasar dos horas muy lindas para todos aquellos que tenemos lindos recuerdos de la música, de los bailes, de lo hecho también, de lo vivido durante los 60, 70 y 80. Claro que siempre queda algún recuerdo, algún tema que te puede traer, venir a la memoria alguna circunstancia o hecho o personas, como siempre digo, y esas cosas a veces están en un rinconcito del corazón. Por eso, queridos amigos, los invitamos aquí en la, como les decía, en la FM Box 102.9 con mi programa que se lo denominé Club 60, porque bueno, de los 60 que arrancamos con esto y con un amigo que bueno, lamentablemente después no pudo seguir, pero queda siempre el recuerdo. Y por supuesto, acá quien les habla es Adrián Pontari, y en la operación técnica que completa y muy bien el dúo, el señor Damián Espadea, en la operación técnica puesta en el aire y todas esas cosas que vos puedes imaginar, con su teclado maravilloso. Así que bueno, amigos, la intención es invitarlo a que pase una tarde lo más agradable posible, acompañado con esa buena música que tantas veces nos acompañó en los buenos y hasta también, ¿por qué no?, en los momentos quizás no tan buenos. Así que vamos a arrancar con un clásico también. En realidad, clásico es la orquesta, el coro y el director, que se llama Ray Conniff. Y el tema es un tema del señor Julio Iglesias, nada menos. Así que el tema se titula ¡Hey! Así que, amigos, acá ya empezamos entonces con la buena música de esos maravillosos años. Espero que les guste. Métale nomás. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, estamos ya por las primeras notas del señor Mark Knopfler, este maravilloso músico, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor británico, nada menos. Así que bueno, Mark Knopfler arrancó primero, bueno, que nos da un montón de buena música, violero de gran poder de composición, y aparte uno el líder y creador de Dire Straits, así que no es moco de pavo. Vamos a escuchar, canta él y se llama What Is It? What Is It? About and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me to the wall. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes, Gustavo desde Córdoba, Gustavo Cristaldo nos llama desde Córdoba. Había solicitado un tema que la primera vez en 3 años que tenemos el programa y no pudimos cumplir. Pero ¿sabes por qué? La propaganda de ese producto que vos me hablás, lo único que encontré, sinceramente, porque tengo un long play y muchos discos sueltos de Herb Alpert, porque en su momento Herb Alpert y su Tijuana Brass eran muy, tienen unos temas preciosos. Pero no lo encontré ni siquiera en videoclip, por ejemplo, ¿no? Y el único que encontré es el de la publicidad. Pero habla mucho con la base de la base de una música que no la encontré en ningún lado. Lo más parecido me pareció que era Herb Alpert, era Rice, que inclusive hay un clásico que él lo sacó hace mucho tiempo, ya por los 60 y pico. Y después hay uno que está hecho actualizado, que lo tengo también con música heavy, que no me acuerdo, son 2 o 3 músicos, colegas que están invitados y graban ese tema, Rice, que le dan un ritmo y un sabor, por supuesto, alguna fusión de música de heavy, otro folk, creo. Pero no encontré, porque el tema en sí no tiene título. No sé si es una música hecha a profeso, vos me decís que no. Seguramente, porque si me dijiste quién era, podía ser Albert, pero no lo encontré. Realmente, no, al no tener el título, fue imposible hacerlo. Así te puedo compensar con algún producto de Herb Alpert. Sí, hay un long play y una punta de simples también que editó. Eso que fue lo primero que compré. Después, cuando tenía guita, compré compré el long play. Era la época que no salía caro, ¿no? Va, caro para los pibes, ¿no? Obvio. Bueno, lamento, Gustavo, te fallé esta vez, pero si me aclarás bien el nombre, me voy a esmerar, tratar de encontrarlo de una manera u otra. Pero lamentablemente no, nada parecido, hermano. Así que bueno, quedo a la espera de tu respuesta, o compensarlo con alguno otro, con mucho gusto. Bueno, te mando un abrazo acá desde Quilmes, acá, desde en vivo, estamos siempre en vivo. No, en tontos no, en vivo. No, porque ya me está haciendo seña que él. No, yo dice, de vivo nada, Me dice, bueno. No, siempre despreciándome, pero no importa. Bueno, te mando un abrazo grandote, acá te mandamos un abrazo grandote. Gracias por escucharnos y por compartir toda esta música. Seguimos en el aire entonces, Gustavo, gracias. Un abrazo acá y a la gente de Córdoba también, cariño. Arrancamos entonces con el señor Richard Anthony. Este señor nació en El Cairo, aunque parezca en Egipto, Richard Anthony, pero es descendiente de belgas. Y bueno, después se radicó en Francia, por supuesto, cantó un montón. Fue uno de los pioneros del twist cantado. Lo cantó en francés, en español, en japonés, creo. Mirá, cantaba como en 5 o 6 idiomas distintos. Así que, y bueno, le llamaba el padre tranquilo del rock. Así que bueno, vamos a escuchar de Richard Anthony un clásico también, sí, de los años 60, como lo habremos bailado. Un hermoso tema, Bailando sobre una estrella. Choisir ce que tu veux devenir, mais il faut bûcher pour réussir. Savoir les chefs-lieux des départements et conjuguer un verbe à tous les temps. Si l'on voyait que tu comptes sur tes doigts, toutes les coquins riraient de toi. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora al señor Leo Sayer. Drop back. Ahora sí me está. Lo pronuncia el señor. Sabe que de yo que conoce, ¿eh? Drop back. Your heart will not understand. I give you my everything. Oh, the night that started with wine is ending just like it was a dream. I hold a glove in my hand. I gave her my everything. All my plans, God knows how I really try. Oh, that night that started with wine, it's ending just like it was a dream. I hold a glove in my hand, I gave her. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los pianistas más importantes e influyentes del rock en el siglo XX fue considerado también pionero del rock and roll, es el señor Jerry Lee Lewis, cantante y compositor, por supuesto. Así que vamos a escuchar del señor Jerry Lee Lewis, yo le digo el Goco del piano, Honey Hush. Give me that. I did come in his house, tumble and yakety yak. Come in his house, pretty woman, won't you tumble and yakety yak? I got news for you, baby, I'm gonna knock you down with a baseball bat. You know you keep on jabbing and you're talking about this and that. You know you keep on the jabbing and you're talking about this and that. I know you're pretty, baby, you ain't nothing but an addict, yeah. Killer knows you, honey. Cumpliendo un pedido de Titi de Quilmes, nos pidió el tema, un tema de Del Shannon, autor, cantante y guitarrista. Fugitiva, si la habremos bailado, queridos amigos, este tema. Ahí va, Fugitiva. Done together while our hearts were young. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Gracias, Cristian de Quilmes. Papá, es que papá nació, en realidad, él dominaba muy bien varios idiomas, pero era calabrés el viejo. Así que, ¿qué vas a hacer? Uno trata, viste, pero bueno. Total, ellos hacen más macana con nuestros apellidos, así que quédate tranquilo. Hacemos lo que podemos. Es cara dura. Bien, Dire Straits. Bien, escuchaste, ¿no? Ahora, Dire Straits. Cuchillo de seis hojas es el tema. Y bueno, sabemos que es una banda de rock británica, ¿no? Allá en Londres, en 1976, hasta el 95 estuvieron. Bueno, nos considera como uno de los grupos más exitoso de la historia también del rock, ¿eh? Bien, Eric Clapton fue su líder y creador también, obviamente, como le hablaba. Dire Straits, cuchillo de seis hojas para los amigos. Para Cristian de Quilmes. Gracias. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, el tigre de Londres, Tom Jones, condecorado por la reina Isabel, nada menos. Fue un sex symbol de los años 60 y 70 con su movimiento pélvico y su voz muy particular. Un capo. Vamos a escuchar The Wonderful Song. As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. Sesentas, setentas y ochentas suenan en nuestro club. Mutant and Pigeon, un grupo musical de temas populares, hizo dos o tres long play, originario de Inglaterra. No tuvieron mucho tiempo, estuvieron allá por el 71-72 hasta el 70-78. Con un estilo tipo ragtime, medio pesado. Tocado, inclusive la madre tocaba el piano, una señora anciana, Hilda, así que con muy buenos resultados, hasta el 78, después donde decidieron su disolución. Entonces vamos a escuchar el Mutant and Pigeon, si Julia la ve. Ah. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, bueno, ahora vamos. Ah, una sociedad, Eric Clapton y Gigi Cale. Eric Clapton, ya dijimos con quién era este señor, nada menos un capo. Y Gigi Cale es un músico, cantante, actor británico también. Compuso muchos temas para Dire Straits también, Gigi Cale, un gran guitarrista. Y fue el que creó también de alguna manera, en realidad fue el fundador del sonido Tulsa, un género de música country muy particular, que también, bueno, suena muy lindo. Así que se asociaron e hicieron un tema que este en realidad nació media de casualidad, este tema, porque en realidad era la cortina musical que habían creado justamente para un programa deportivo. Entonces, pero resulta que tuvo tanto éxito que terminó de completarla el tema y lo sacaron al mercado con muy buen éxito. Entonces, Eric Clapton y Gigi Cale, Sporting Life Blues. I'm getting tired of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old night, this old sport life is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Chris Ria, músico multifacético, la verdad, músico, cantautor, compositor, corre carrera, pintor, bueno, actor también, ha hecho varias, algunas películas de Chris Ria. Y bueno, también toca la viola y es un creativo, también es compositor. vamos a escuchar de él Ciudad Ventosa. Some gigs on the Clyde in the time. They flew us in from a Hamburg strip. The taste of Dusseldorf still on our lips. And on the bus there is a friend of mine. We go way back to the scene of the crime. We sit up front and share a cigarette. Try to remember what we tried to forget. He said, do you remember? He said, do you recall? I said, yeah, I remember. Oh, I remember it all. Every time that cold wind blows, every time I hear the sound, late night train shutting down. And we move so fast, making hay, see it all go past. Round the world and round again, up and down on that gravy train. But every time that cold wind blows, every time I hear this sound, East Coast crosswinds on a cold wet storm. And the cold wet feet. Three tricky miles home every night, dodging from the shadows underneath those amber lights. No car for kissing and nowhere to go, except inside each other. And I love you so. I held your face as you shivered in the rain. Girl, I'll always love you and I'll love you again. Every time, yeah, every time. Every time that cold wind blows, every time I hear the sound, late night train shunning down by the river, I remember Windy Town. Every time that cold wind blows, every time I hear the sound, crosswinds on a cold wet stone. I remember Windy Town. There it goes. Oh, Windy Town. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Vamos a escuchar ahora nada menos que al señor Kenny Rogers, considerado una leyenda de la música country. Como característica también invitaba siempre a una pareja para cantar en dúo. Pueden ser algunas de las estrellas de las damas de música country. Ha hecho mucho con Dottie West, con muchos, hasta con Dionne Warwick también, Donna Summer, que era la reina de la música disco, también ha hecho también música country. Vamos a escuchar del señor Kenny Rogers, The Factory. Say that loved his work, but he fed a family of nine. Papa never heard of a union. He logged his scale in time, but he was a lucky man. At least he had a job down at the factory. Forty years cut across his back, fighting it tooth and nail. Work was hot enough to make a man forget his fear of hell. He was a thankful man. He had a job down at the factory. Sometimes through the walls at night, hear him on his knees. Praying, Lord, please help me through another day. Give me strength and bless this house, this family of mine. And thank you, Lord, for my job down at the factory. Hard for a man to build a life on a miller's pay. But like father, just like son, at least I can pay my way. I'm a lucky man. I've got a job down at the factory. As I put my kids to bed, wonder what's in store. Ask the Lord for a better way, 'cause they deserve much more than to raise their own. Just a job down at the factory. Sometimes when it's late at night, I get down on my knees, praying, Lord, please help me through another day. Give me strength, bless this house, this family of mine. Thank you, Lord, for my job down at the factory. We got more than some, at least I've got a job down at the factory. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Gigi Kale, justamente habíamos hablado que habían cantado junto con el amigo. En este caso es solitario. El tema Downtown. Somebody cares, but nobody knows or even down there. Old woman walking with a sack on her back, picking up garbage people put out back. Men down there trying to walk the line, trading their soul for a bottle of wine. In the inner city, it ain't no good. It's a long, long way from a Hollywood. Bad kind of people got a hole in the street. They got something that the folks can take. Bust your way. That chance walking, you end up dead. It's a long other jungle with a gun and a knife. You stay long enough, you lose your glass.

Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11-68-29-29-84. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo. Velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Bergkenfer, director de orquesta, también trompetista, y fue mentor también de la primera grabación que hicieron los Beatles en Hamburgo, en Alemania. Él fue el que recomendó que cuando los Beatles acompañaban a un señor llamado Tony Sheridan, que fue el que los contrató para digamos, hacerle el apoyo musical. Quería renovar el ritmo de lo que venía haciendo Tony Sheridan en Alemania, y entonces contrató a este grupo, que resultaron ser los Beatles, pero en ese momento le pusieron The Savage, Savage Beatles, le pusieron un montón de nombres. ¿Por qué? Porque era un grupo reconocido, pero era un grupo que acompañaba a una estrella, Tony Sheridan, que era cantante y pianista. Y bueno, y cuando lo escuchó Bergkenfer a este grupo, nada menos que los Beatles, recomendó que grabaran algunos temas. Y primero grabó Tony Sheridan con los Beatles, pero después terminaron grabando un long play los Beatles con Tony Sheridan, siendo la estrella Tony Sheridan, los Beatles, ¿no? Eso fue en su primer disco grabado allá en Alemania. Y bueno, vamos a escuchar ese señor Bergkenfer, un tema que tiene varias versiones, ¿eh? Toda la base musical siempre la misma, ¿no? Obviamente, porque es un exitazo el ritmo. Todo lo que necesito es a ti. Es el título, Bergkenfer, y la orquesta el que la hace sonar. Thank you. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo Dr. Hook y también un clásico tema, World Right Time. Camina derechito. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Acá el señor Harry Nilsson nos va a tocar y va a cantar Sail Away. Y el señor Harry Nilsson, cantante, también músico estadounidense, arrancó allá a mediados del 60 hasta el 90 y pico, 94, 95. Bueno, vamos a escuchar a este señor entonces en este Sail Away. Get food to eat. You won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You'll just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. The tigers ain't no mamba snake. It's just a sweet watermelon and a buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. every man is free to take care of his home and his family. You'll be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. La señora Petula Clark, cantante, actriz y compositora británica, reconocida por sus populares canciones que arrancó allá por los años 60. También actuó en varias películas, inclusive una de las lindas que la recordamos mucho los que fuimos a verla, Adiós Mr. Chips, ¿se acuerdan? Bueno, ella es la que pone la música. Petula Clark en No te duermas en el subte. Es un tema bastante conocido. You wander around on your own little cloud when you don't see the why or the wherefore. You walk out on me when we both disagree, 'cause to reason is not what you care for. Be smart, then you take it to heart, 'cause it hurts when your ego is deflated. Ooh, you don't realize that it's all compromise and the problems are so overrated. Sad me again. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Elvin Shop, nada menos que un gran cantante y guitarrista estadounidense, una extensa carrera musical también activa. Arrancó ya en el 63, fíjate. Bueno, y fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll allá por el 2015. Y bueno, hasta el 1992 grabó más de cuatro álbumes compilatorios, ¿no? Pues ya todos que marcaban toda su carrera musical, ¿no? Bueno, Elvin Bishop, que ese es el verdadero nombre del señor, nos deja Hold On. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Al Murray, cantante canadiense de country pop y Sombras a la Luz de la Luna. Darling, I'll meet you at midnight. Hand in hand we'll go dancing through the Milky Way. And we'll find a little highway where we can love the whole night away. We'll be shadows in the moonlight right up till the light of day. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Pinny Top Perkins fue un músico de blues, como lo estamos escuchando, y la especialidad era el piano. Hasta el 2011 se mantuvo como uno de los tipos más longevos, Martín. Arrancó ya por los años 60. Bah, en realidad no se sabe cuándo empezó, pero se calcula que arrancó en el año 60, por ahí. Así que bueno, vamos a escuchar un clásico, ¿eh? Kansas City. I'll be standing on the corner, drops stealing by. Stand on the corner, drops stealing by. My Kansas City woman and a bottle of this good drinking wine. Now I may take a plane, may take a train, and if I have to walk, I'll be getting there just the same. Kansas City, Kansas City, here we come. Crazy little women down the rail are gonna get me one. Yes, Mustang, all right. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Nos cambiamos de ciudad, nos vamos de Kansas, nos vamos a Detroit, a la ciudad de Detroit. Bobby Bare, justamente otro tipo también longevo, arrancó en los 60 y terminó en el 2000, se jubiló. Y bueno, hace Detroit City. Oh, I wanna go home. Last night I went to sleep in Detroit City, and I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old proper sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm fine. By day I make the cars, by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. And go on back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Pues con Dr. Hook. Y tú haces que mis pantalones quieran bailar. Lo dejamos ahí, ¿eh? You make my pants wanna get up and dance. You make my face wanna grin. You make my knees wanna kneel down, say please. Honey, won't you kiss me again? You make my pants wanna get up and dance. You make my face wanna grin. You make my knees wanna kneel down, say please. You kiss me again. I was the lost and lonely man, jacking through life the best I can. Till the day I laid my eye on you, that day I decided what I had to do. You make my pants wanna get up and dance. You make my face wanna grin. You make my knees wanna kneel down, say please. And again, hey baby, won't you kiss me again? 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Parece que no sale. Ahí sí. Player It's For You es el título. Y sabemos que Player es una banda estadounidense conocida durante los 70. Un estilo muy armónico, muy suave, tipo pop, tipo country. Hay una fusión entre ambos. Así que vamos a escuchar. Tan piola, ¿eh? Me gusta esto. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Willy y sus Poor Boys. Willy y sus pobres muchachos se habían juntado para hacer una serie de recitales para uno de los muchachos que estaba baterista. de otro grupo, por ahí sabía solidaridad, y se empezaron a juntar guita para que pudiera, porque no tenían plata, este muchacho se había acabado y le hicieron una serie de recitales con tal éxito que al final grabaron y salieron de gira, y bueno, le juntaron una fortuna impresionante para este muchacho, ¿no? Bill Wyman, que era el bajista de Rolling Stone, fue el que organizó ese grupo con todas las estrellas y cada cual especialidad en su cosa, y fueron turnando los cantantes, inclusive el grupo, eran como 30 tipos, pero se iban turnando quintetos, sextetos, armaban y salían a hacer gira o a grabar temas. Este es uno, Willie y sus pobres muchachos. Vamos a hablarlo, es el tema, y vamos a escuchar. Conducción y producción, Adrián Pontari. Jerry Reed, cantante, actor, ha hecho varias películas con Burt Reynolds, una serie de películas de aventura, y un gran también compositor. Y Jerry Reed nos da Boogie Boogie Rock and Roll. My daddy said you lost your mind. I kept on a doing the stroll, and that boogie woogie rock and a roll. Well, now every day I was told that's the devil getting in your soul. But I kept on a doing the stroll, and that boogie woogie rock and a roll. Hey, get back, mama's got to rock and roll. I met a little girl named Cherry while I was rocking. Berry. She liked the way I done my stroke and my boogie woogie rock and roll. Well, every day I was told that's the devil getting in your soul. I shouldn't take that chance. Cause I had to tell the highway patrol it was a boogie woogie rock and a roll. Well, the other day I was told that's the devil getting in your soul. But I kept on doing the stroll and that boogie woogie rock and a roll. Get back, everybody rock and roll. Well, the other day I was told that's the devil getting in your soul. But I kept on doing the stroll and that boogie woogie rock and roll. Señor Tom Jones. Y I know, lo sé. I know what it means to be lost in the dark. I know what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. And now that I know the joy. Here below, I know for you I could die for you. I will live, I know. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. Is here below. I know for you I could die for you. I will live, I know. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Peter Frampton, guitarrista y cantante, y nos regala Baby, Love You Your Way. Shadows grow so long before my eyes and they're moving. far away from the city. Don't hesitate, 'cause your love some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can't see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your Sesenta, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, amigos, nos estamos yendo, así que será hasta el próximo. Espero que haya sido de vuestro agrado lo preparado para hoy. Trataremos de esmerarnos el próximo lunes, siempre tratando de esmerarnos. Sí, se nos está pidiendo acá que mejore el performance, porque si no va a haber bronca, me dice. Buah, ¿qué va a hacer? Pero es un gusto compartir con Damián estas dos horas. La verdad es un gusto, un recreo para la vida. Así que, amigos, será hasta el próximo lunes a las 17 horas con Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Un abrazo y muchas gracias a todos los que están escuchando. y a los que no se está que no escuchan también, me parece muy bien, tienen derecho a elegir otras cositas. Un abrazo grandote, gracias Damián, siempre como todos los lunes te tengo que agradecer porque la cosa se resuelve cuando vos estás ahí y si no, no podríamos hacer nada. Chao, hasta el martes. Hasta el lunes.